Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Cordiales saludos, amigas, amigos oyentes. Bienvenidos a escuchar el informativo cultural de la tarde, Identidad a la hora del café. En los siguientes minutos hacemos un recorrido noticioso cultural de las principales actividades ocurridas en las últimas horas. Somos Identidad a la hora del café, con la conducción de quien les habla, Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Identidad a la hora del café presenta los titulares de esta emisión. Mañana 18 de junio a las 17 horas se presentará el ensamble de guitarras de Quito por el Día del Padre en la Iglesia del Carmen Alto. Hoy a las 18:30 se llevará a cabo un homenaje a Laura Romo de Crespo, exdirectora de la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo. El musical Los Miserables se presentará del 23 al 26 de junio próximo a las 19:30 en el Teatro Nacional Sucre. Hoy a las 20 horas se presentará en su segunda función la obra cómica Ladies Night, Una Noche Sin Vergüenza. En el ámbito internacional, el 21º Festival Internacional de Guitarra de México se llevará a cabo del 2 al 9 de julio próximo. Estos, entre otros temas, en Identidad a la hora del café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la hora del café. Mañana 18 de junio a las 17 horas se presentará el ensamble de guitarras de Quito por el Día del Padre en la Iglesia del Carmen Alto en Quito. La agrupación interpretará obras de los grandes compositores universales creadas para este instrumento. También tocarán piezas de folclore latinoamericano y música nacional con arreglos académicos modernos. Este grupo, que se formó en 1992, está integrado por 8 músicos y se presenta permanentemente en cantones de la provincia de Pichincha y en varias zonas del país. Hasta el 24 de junio se presentará en el Patio de Comedias la obra Hermanita Querida. Más detalles nos tiene Patricia Roalino. Una historia basada en la relación entre hermanas. Es un tinglado donde se practican los amores más intensos y los odios. Quizás por eso es que solemos decir, se quieren mucho, pero se pelean todo el tiempo. Marta y Lucía. La obra empieza con Marta en su papel de diva que todo lo abarca, y Lucía como la mosca muerta. Valentina Pacheco, una de las actrices de esta obra, nos habla sobre su contenido. Es una versión de Fraternidad, que es una obra escrita por el dramaturgo argentino Mariano Moro. Nosotros hicimos una adaptación, vista que la obra en sí era muy argentina, dentro del contexto argentino y de la época de los montoneros, y con mucho texto y mucho diálogo argentino. Nosotros le hicimos una adaptación respetando la estructura de la dramaturgia, que es el éxito de la obra, ya que el dramaturgo pues es casi un cálculo matemático en el humor, ¿no? En el humor que se genera este humor negro, ¿no?, que maneja Mariano Moro. Trata, Hermanita Querida, sobre dos hermanas, que la una más que nada manejando mucho este clown blanco y clown negro, ¿no? La una es la diva, la fuerte, la exuberante, y la otra hermana, Lucía, la menor, es la mosca muerta, la callada, la insípida. Entonces, prácticamente la trama es que Marta le llama a Lucía para que le salve de su intento de matarse, porque está en una crisis existencial. Lucía acude al pueblo donde vive Marta, desesperada, pensando encontrarla muerta, y total que la encuentra más viva que nunca. En este encuentro se produce una serie de reminiscencias del pasado, de la infancia, los odios y los resentimientos. Todo esto manejado, como expliqué antes, con un humor así, pero exacto, ¿no? En los pies de texto que respetamos, de los diálogos de estas dos, ¿no? Al final se revierten los papeles y lo que no todo lo que se aparenta es, ¿no? Entonces se revierten los papeles, se revierten los protagonismos y todo esto es manejado durante 1 hora 10 minutos. Así es, amigos, les invitamos entonces a que ustedes se acerquen al patio de comedias para que puedan disfrutar de la obra Hermanita Querida, que estará en escena hasta el 26 de julio. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Hoy a las 18:30 se llevará a cabo un homenaje a Laura Romo de Crespo, exdirectora de la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo, en la sala Osvaldo Guayasamín de la mencionada institución. Laura Romo falleció en el año 2008, trabajó 60 años en la Casa de la Cultura y fue cofundadora de la misma. Su labor la cumplió junto a 17 presidentes de la institución. La sección de autores nacionales de la mencionada biblioteca lleva su nombre. En el acto intervendrá Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La muestra Arte para la Vida, en la que se exhiben obras y artesanías donadas por artistas ecuatorianos en favor de los damnificados del terremoto de abril pasado en la provincia de Manabí, permanecerá abierta hasta el 23 de junio próximo en las salas Kigman y Guayasamín. La mencionada institución recetó 150 obras y artesanías para realizar la subasta, que se llevará a cabo el 25 de junio a las 15 horas en las mencionadas salas donde se exponen las obras. Hoy a las 19 horas se presentará la agrupación Amigos Millonarios en el evento Portón de la Casa, en el vestíbulo de la casona de la Casa de la Cultura. El grupo interpretará folclore latinoamericano y música nacional de reconocidos compositores y de su propia autoría, con arreglos contemporáneos. El evento es organizado por la institución sede de la presentación. El artista plástico Diego Sierra expone su trabajo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Carchi, según nos cuenta Osvaldo Mantilla. El artista Diego Sierra presenta una muestra artística relacionada con máscaras en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Carchi. Sus trabajos son una composición de 25 máscaras realizadas con material reciclado, además de barro y cerámica. Sobre esta propuesta artística muy particular, conversamos vía telefónica con Diego Sierra, quien nos comentó al respecto. Texturas nómadas es relacionado al expresionismo de poner el color en la obra, ¿no? Entonces se forma una textura. Y nómadas es relacionado al artista que siempre está caminando, ¿no? Constantemente, sin quedarse en un sitio. Entonces tiene esa relación la obra, ¿no? Y es una muestra de 25 máscaras en pintura y reciclado. Bien, ¿desde cuándo en este arte, Diego? Ya desde el 98 estoy dedicado. Bueno, es una nueva propuesta sobre la cuestión de la máscara, una muestra de máscaras contemporáneas que uno como artista lo vive y lo plasma, ¿no? ¿Qué tan difícil es realizar ese tipo de trabajos, Diego? Bueno, creo que no es tan difícil, porque cuando uno ama esto, se vuelve tan fácil, ¿no? Que para mí no es muy muy difícil, ¿no? Llevo en la cuestión de la máscara casi 5 años dedicado. Comencé haciendo máscaras en cerámica, en barro. Entonces, ya ha sido un proceso que esta creo que es la última exposición relacionada a la máscara, ¿no? Porque he comenzado a hacer una serie de dibujos sobre la cuestión de la figura humana femenina. La exposición plástica Texturas Nómadas de Diego Sierra

Radio Francia con el informe. Estos días en la ciudad de Annecy, en los Alpes de Francia, tiene lugar el Mercado Internacional del Filme de Animación, el MIFA, la más grande plataforma de compra y venta de películas, cortos y series animados del mundo. De manera paralela se realiza la 40ª edición del Festival Internacional de Películas de Animación, una cita de referencia para el sector y a la que acude una importante delegación de creadores y productores chilenos en competición oficial en la categoría de dibujos animados o caricaturas de televisión. La serie Puerto Papel figura entre la selección. Desde Annecy, su director Álvaro Chepi contó a Radio Francia Internacional los secretos de un proyecto original en su forma. Es una experiencia de coproducción latinoamericana entre cuatro países. Participa Brasil, Colombia, Argentina y Chile, intentando realizar una serie que funcione, digamos, en todo nuestro continente, pero que también pueda viajar a otras partes del mundo. Es la historia de una niña que se llama Matilde, y que todos los días despierta con un poder mágico distinto que no puede elegir ni controlar. Y la verdad es que sus poderes no son súper, son bastante absurdos. Un día estornuda y cambia el clima, otro dice que cuando dice queso algo se quema alrededor de ella, ¿no? Tiene como estos unos poderes que son bastante como azarosos, y que de alguna manera vienen a dar una representación de una época de la vida, cuando uno tiene 11, 12 años, en la preadolescencia, donde todos los días hay cambios, ¿no? Y donde todos los días pasan cosas distintas. Y todo esto sucede en un pueblo y un universo completamente de papel. Álvaro, ¿por qué haber elegido el papel como principal materia visual de esta serie? Veníamos trabajando, nosotros somos una productora que ha tenido dos líneas de trabajo técnicas, digamos, la animación 2D y el stop motion. Álvaro, recordamos que la técnica del stop motion es una manera de crear personajes y decorados animados. Es como que tomáramos cualquier muñequito que tuviéramos en la casa, juguete o cualquier elemento, hasta podríamos agarrar tomar un vaso, y si tomáramos varias fotos, tal vez, desde un mismo lugar y moviéramos el vaso, digamos, ¿no? Fuéramos moviendo el vaso en cada fotografía y después viéramos las fotografías avanzar en una línea de tiempo, veríamos la ilusión del vaso avanzando sobre la mesa. En el stop motion habíamos realizado principalmente piezas pequeñas, digamos. En cambio, sí veníamos haciendo un trabajo mucho más de series más grandes, digamos, en 2D, como Zumbástico Fantástico, que fue una serie que se dio en toda Latinoamérica por Cartoon Network. Quisimos combinar un poco las energías de esos dos mundos, de esos dos universos, digamos, técnicos, que es lo que veníamos trabajando, pero en este caso quisimos encontrar una particularidad y sentimos que el papel podía darnos esa particularidad. Nosotros habíamos trabajado con plastilina, lo cual es el modo más clásico, digamos, o con látex, que son los modos más clásicos de la animación stop motion, y en este caso quisimos trabajar a partir de paper toys, los juguetes de papel que se encuentran en internet, que muchos diseñadores lo han hecho, digamos, por los últimos 15 años. Y a pesar de que, claro, que se puede sentir que la realización de la animación cuadro a cuadro, fotografiada, puede sentirse antigua, finalmente tiene un carácter sumamente único. Y eso es lo que también se ha destacado, digamos, en los numerosos festivales y críticas que ha recibido Puerto Papel. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, se demoran para realizar un episodio? Los diálogos de la serie y las expresiones de los personajes están animados en 2D. Y por lo tanto, después nosotros las integramos a la cara de los personajes mediante un proceso de postproducción. Por lo tanto, nosotros en alrededor de 2 semanas o 2 semanas y media hacemos la fotografía de un episodio y hacemos alrededor de 1 minuto, entre 50 segundos y 1 minuto y poco más al día. Se habla un poco de una edad de oro del dibujo animado chileno con la victoria de Historia de un Oso en los Oscars. Okay. ¿Están todavía en esta dinámica de reconocimiento mundial? Por supuesto. Creo que ha sido un año sumamente especial para la animación chilena. Entendamos que la animación chilena no es nueva, pero sí que ha tenido un florecimiento, digamos, durante los últimos 15 o 20 años, principalmente debido al apoyo, digamos, de los fondos públicos, ¿no? Creo que el hito del oso, digamos, ha permitido que muchas personas pongan sus ojos en la animación chilena. También el reconocimiento interno, que también hacía falta, digamos.